Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día viernes 6 de marzo de 2020. Los días viernes, como ya tradición, nos acompaña. Y para conocer lo que hay tras cada noticia, el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado en este 2020. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buenos días, bienvenido. Hola, Sergio. Buenos días. Y aquí estamos, pues. Aquí estamos otra vez. Perfecto, Juan Andrés. Bueno, le hemos llamado, Juan Andrés, porque queremos conocer lo que hay tras cada noticia, algunos temas diversos, tal vez. Juan Andrés, ¿qué ha significado para la composición social y la justeza de las demandas estos 5 meses desde el estallido social, desde esta rebelión popular? ¿Qué ha significado justamente para esa composición social? Bueno, yo creo, Sergio, que bueno, estamos cerca del 11 de marzo, que se van a cumplir exactamente 30 años de una transición pactada en muchos aspectos, espuria, tremendamente fatigada, y que usted bien dice, ha sido puesta en cuestión definitivamente por esta rebelión popular mayoritaria en todos los aspectos. Y yo creo que si alguien tiene dudas de eso, me parece que no tiene vínculo con la realidad, así de simple. Ahora hay obviamente los mismos sectores que trataron de evitar con represión, con terrorismo de Estado, la erupción de un proceso de apertura y de transición, y junto con otros sectores, los mismos, que se volcaron a una transición espuria en muchos aspectos, que le dieron todo su respaldo a una, y han protagonizado la nefasta política de los consensos, este capitalismo salvaje, este neoliberalismo que figuras tan preclaras como nuestra querida Gladys Marín lucharon fuertemente y se confrontaron a todo esto durante muchos años, hicieron de eso una bandera de lucha. Creo yo que hoy día lo más relevante es que a 30 años esta transición fatigada, espuria en muchos aspectos, insisto, en proceso terminal, lo nuevo, lo importante, lo de futuro, lo patriótico, lo democrático, lo está marcando esta rebelión, esta protesta, este descontento popular tremendamente propositivo, que es el que ha permitido, el que ha conquistado la paridad con las millones de mujeres en las calles de Chile, en todas las calles de Chile, no solamente en una calle, en todas las calles de Chile, todas las comunas de nuestro país, han recogido también el legado de movimentistas y feministas de mucho tiempo atrás que lucharon y bregaron por todo esto, y están también las y los trabajadores de Chile empujando con fuerza la juventud que pone sus cuerpos. Expone sus cuerpos, Sergio, porque hay que decirlo así, en estos días, en estas semanas, la represión se ha descargado, pero con una brutalidad en contra de adolescentes, jóvenes, han sido mancillados en todos los aspectos, pero esta juventud se mantiene en pie y irrumpe con tanta fuerza, con tanta solidaridad, con tanta generosidad, y sigue abriendo caminos y rompiendo candados y pasando por arriba de estos torniquetes, que no son solamente los torniquetes del metro, son también los torniquetes de una institucionalidad política absolutamente fatigada, en todos los planos. Yo no solamente me refiero al Ejecutivo, me refiero también al Parlamento, al sistema municipal. Creo que estamos en Chile a una fase tremendamente esperanzadora, muy, muy grande, donde hay que empujar y saber estar donde están también las mayorías nacionales. La radicalidad en este sentido, uh-huh, hoy día la ponen las mayorías nacionales. La están poniendo hace rato. Es cuestión de mirar, yo lo he dicho otras veces, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en el Festival de Viña, lo que ocurre en los estadios, lo que ocurre en cualquier lugar donde hay una mínima punta de chilena y chileno, lo que se produce. Lo que ocurre incluso, también lo digo porque hay que decirlo, porque hay parte de la sociedad chilena, lo que ocurre en los hipódromos, donde se han juntado decenas y decenas de miles de personas. Y el grito es el mismo en todos lados, en los estadios, en fin. La exigencia ya definitiva de que un gobernante que ha caído en una situación de tiranía, de autoritarismo, que dice que no viola los derechos humanos, pero incrementa la violación de los derechos humanos. Es una esquizofrenia gravísima, muy peligrosa. Yo creo que aquí, insisto, lo nuevo, lo importante, lo significativo, lo que tiene la tremenda carga de futuro, es este protagonismo popular propositivo, decidido, definitivo, que es el que está abriendo el camino hacia un nuevo Chile. Uh-huh. Juan Andrés Lagos, usted nos señala que se ha develado una relación entre desigualdad y malestares sociales. Desde la dictadura hasta los gobiernos de la Concertación han planteado un modelo de modernización. Bueno, que es insuficiente con esta lógica de los consensos que han fracasado, usted nos plantea. Justamente fracasaron porque la magnitud, la profundidad de las desigualdades sociales han crecido en estos años, han mutado en estos años. Sobre esa desigualdad de Juan Andrés Lagos, ¿puede dar cuenta una nueva constitución? Tiene que dar cuenta, Sergio. Mire, aquí hay un premio Nobel de Economía, uh-huh, bastante prestigiado, que cuando le preguntaron por el estallido social en Chile, uh-huh, él dijo: a mí no me sorprende ese estallido social, a mí lo que me sorprende es que el pueblo chileno haya soportado por tanto tiempo una situación tan desigual y tan brutal como la que ha tenido que soportar. Entonces aquí lo que se vino abajo definitivamente es un mito, es una falacia. Es una mentira construida día a día con una hegemonía mediática. El hegemón aquí funciona brutalmente, con una transferencia de soberanía desde la clase y la élite político-económica de nuestro país hacia la cuna del imperio norteamericano. Y yo creo que efectivamente lo que hoy día está empujando este protagonismo, este pueblo que se rearticula y se activa en tan breve tiempo histórico, aquí lo que se está planteando es definitivamente una nueva constitución que abra paso a un país de iguales, de verdad iguales. Por tanto, eso significa echar abajo este capitalismo salvaje, el neoliberalismo, este modelo económico. Significa que una vez por todas la soberanía económica en Chile no la pueden tener los grandes bancos, las transnacionales, el señor Lux y el señor Angelín, no puede ser eso. Eso ya tiene que terminar. Y junto con eso, en la construcción de un Estado de iguales que protagonice esa condición de igualdad, necesitamos que ese Estado tenga el patrimonio total del agua, del litio, del cobre, de los bosques, en fin, de todos los recursos que además están en crisis. O sea, yo le quiero decir que no tenemos ninguna posibilidad de pensar en un futuro distinto con una nueva constitución si no es con estas condiciones de materialidad básica. No juguemos más con humo y con espejismo. Y yo creo que la gente de la desconcertación que está tratando de hacerle reformitas a este capitalismo salvaje se vuelve a equivocar. Y yo no me refiero, Sergio, a los que firmaron esta cartita apoyando al gobierno de Piñera, yo me refiero a los otros, porque con eso tenemos que generar espacios también que permitan que de una vez por todas nos convenzamos de que aquí hay un camino fatigado que fracasó. Mire, yo le digo, Sergio, una de las cosas, por lo menos en el libro en el cual a mí me hacen una entrevista larga sobre qué ocurrió en el gobierno de la nueva mayoría, donde nosotros fuimos parte, una de las cosas que quedó en evidencia en ese gobierno es que con el proceso de reforma que impulsamos, con todas las limitaciones que tenían esa reforma, incluso, lo que se vio claramente es que el sistema neoliberal, el capitalismo salvaje, el monetarismo exacerbado que tiene Chile no da para empujar reformas sociales y una economía que permita el crecimiento económico del país. Y nosotros nos dimos cuenta con mayores elementos de los que teníamos antes, de que eso es una necesidad absolutamente prioritaria en Chile. Prioritaria. Nosotros no podemos pasarnos películas con que aquí vamos a tener que esperar no sé cuántos años más, hacer una reformita, unas migajitas por acá, por allá. Mira, hay que quitarle el patrimonio de lo que significa el sistema tradicional a los grandes capitalistas que se esconden delante y detrás de la AFP. Eso hay que quitárselo. Y eso es con radicalidad y con correlación de fuerzas sociales y políticas que hoy día están. Hoy día están. Hoy día lo que tenemos que hacer, los que tenemos algún grado de responsabilidad política, es ayudar a que esa sinergia entre esta expresión multitudinaria desde el punto de vista social tenga sintonía con las fuerzas políticas que estamos buscando ese mismo proceso. Y yo creo que aquí no hay ya media tinta en este aspecto, porque el escenario chileno no lo permite, ¿no? Yo creo que el gobierno de la nueva mayoría demostró de que hay cosas que necesitamos cambiar estructuralmente en breve tiempo histórico, y la nueva constitución, que es una constitución que tiene que garantizar los derechos sociales que no están garantizados, nos refiero a pensiones, a salud. Mire, hoy día mismo hay un intento de reformar el CONASA por parte del gobierno. Si ese proyecto que el gobierno lleva adelante se aprueba, lo que va a haber es más privatización en la salud y más recursos del Estado hacia los grandes privados. Eso es lo que va a ocurrir. Yo me pregunto, ¿hay espacio para que algún sector que se dice de oposición respalde eso? Y si lo respalda, bueno, que cada uno asuma definitivamente su responsabilidad, pero terminemos con este jueguito de simulaciones. Terminemos con este jueguito de simulaciones. Y después hay señores de esos sectores que nos están llamando a la unidad, cuando ellos tienen que asumir la responsabilidad de darle apoyo a un gobierno que está haciendo ese tipo de intentos. Están empujando para tratar de ahora resolver el problema de reforma a las pensiones, que no solamente nos toca a la AFP, les da más garantías. Y el clamor nacional es porque termine eso. En el mismo tema de salario, aquí hemos dicho un montón de veces, el salario mínimo en Chile, pero mínimo, remínimo, estamos hablando ni siquiera de mínimo, remínimo, apunta en la dirección de sobre los 500 mil pesos, que es el estándar mínimo, remínimo, que establece además la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, el gobierno de Piñera y otros sectores insisten en poner como mínimo remínimo algo que va incluso bastante más abajo de los 400 mil pesos, bastante más abajo. Entonces, esas son las grandes diferencias que tenemos, y que yo creo que una nueva constitución tiene que empujar en la misma dirección. O sea, mire, y se puede, es posible, claro que es posible. Lo demostraron las mujeres, las heroicas mujeres chilenas y chilenas que están en todo, yo insisto, en todo el territorio. En todo el territorio. Esa es la gracia de este movimiento feminista, que yo diría se ha volcado con un protagonismo y con una identidad colectiva que supera los personalismos, los individualismos, que le da fuerza al movimiento en sí mismo. La identidad del movimiento feminista está en el colectivo, está en su expresión, está en su propuesta. Y fíjese, se conquistó la paridad. Es posible. Ahora tenemos que ir por el tema de los pueblos originarios, para que tengan una participación definitiva también en el proceso. Pero esa participación, ojo, porque esa participación de los pueblos originarios apunta en la dirección de que el Estado chileno de una vez por todas termine de ser un Estado excluyente, y por tanto tenemos que reconocer en todos los aspectos, incluso desde el carácter del Estado mismo, la condición de los pueblos originarios, que son parte, están antes de nosotros. Están antes de nosotros. Fueron antes que nosotros. Entonces ese reconocimiento para mi gusto es clave para poder seguir adelante con un Estado democrático y nacional de verdad. Y están también otros aspectos. Miren, nosotros en el Comando Chile Digno, en el cual participo, me toca trabajar fuerte y duro ahí. Hemos tomado la decisión, todos los integrantes del Comando Chileno, que somos bastante, ya, hemos tomado la decisión, las fuerzas políticas están ahí, de ceder nuestros espacios a las organizaciones sociales. Más de 100 organizaciones sociales se han volcado y han recogido este llamado. Juan Andrés, yo saludo fuertemente, con esto, el trabajo colectivo que están haciendo, particularmente en construir una franja de esta dimensión, con esta naturaleza. Vuelvo a poner el colectivo en el centro. Saludo el esfuerzo que está haciendo Hernán Castillo y su equipo, que hay mucha gente, ya se van a conocer los nombres, que va a ser súper importante. La cantidad de gente, de artistas, de cómicos, humoristas que están en esto, y también saludo el esfuerzo que está haciendo Camilo Sánchez, presidente de la Juventud Comunista, en este mismo dirección. Vamos a volver enseguida con ese tema importante, Juan Andrés, pero a propósito de lo anterior, de lo que usted nos señalaba, nos hablaba del salario, de las AFP, FONASA, de los pueblos originarios, entonces la interpretación que hacemos es que usted cree entonces que Piñera y el gobierno de Piñera no pretende fortalecer la democracia. ¿Cómo se empieza entonces a fortalecer la democracia, Juan Andrés Lago? Bueno, Sergio, yo creo que, mire, ¿sabe lo que pasa? El día que pasa es más que necesario que Piñera se vaya, definitivamente. Cada día que pasa, esto partió con algunas voces que hay que reconocer, que lanzaron esta opinión, y es bien importante reconocer eso, porque las ideas justas se abren camino muchas veces, la mayoría de las veces, desde voces minoritarias, y después se van construyendo. Miren, lo mismo, aquí hubo voces que se levantaron cuando partió todo este periodo y hablaban de la dictadura de Piñera, y hubo gente que frunció el ceño, que no le gustó, porque estamos en democracia, y miren lo que estamos. O sea, habría alguien pone en duda siquiera que lo que está haciendo Piñera es una dictadura autoritaria, represiva. Claro, algunos dicen sí, pero fue el exista bien, si nadie está diciendo lo contrario. Es que también hay que decir que las dictaduras no siempre se construyen desde el golpe de Estado. Muchas veces llegan a ser dictaduras desde la condición de haber sido gobiernos electos. También ocurre. Por tanto, no miremos los hechos como son. Yo digo, sobre esa base, Sergio, a propósito de lo que usted me pregunta, a mí me parece que hoy día lo prioritario en este país para seguir avanzando en la dirección tan bonita, esperanzadora, epopeica, democrática, que se está empujando hacia adelante, ya se han logrado avances muy significativos, es que el gobierno de Piñera dé un paso al lado hacia adelante en las elecciones presidenciales y parlamentarias lo antes posible. Porque aquí ya no se puede seguir jugando a un ejercicio de poderes fácticos o autoritarios que están intentando de muchas maneras torcer el sentido de la historia de futuro. Y por otro lado, que a mí me parece gravísimo, pero gravísimo, violando los derechos humanos de una manera cada vez más intensiva y creciente. Y por tanto nos quieren acostumbrar a que el orden social que ellos quieren imponer, y no solamente el gobierno, porque aquí hay un partido del orden que es bien transversal y es bien atávico, ¿eh? O sea, es bien, le encanta hacer referencia a los miedos, que si no aquí puede ocurrir cualquier cosa, cuidemos la democracia. Y no son solamente, insisto, no son solamente los del gobierno, los derechistas ultranza y los que firmaron esa cartita, también hay otra gente que anda con la misma. Ya han andado con la misma. De hecho, una de las cuestiones que llevó y que empujó y que trató de imponer ese acuerdo por la paz, acuérdese usted, por la paz y no sé qué otra cosita más por ahí, una de las cosas por las cuales ha ido siendo rechazada en forma creciente por la ciudadanía, no es solo porque no se consideró a los movimientos sociales y a otras fuerzas, sino que porque el sentido, la direccionalidad de ese acuerdo, lo que buscó fue reponer sobre la base de los miedos, recomponer el esta política de los consensos neoliberal de capitalismo salvaje. Eso es lo que diría, y por tanto para mí me quiero decir que es extraordinariamente importante que por el interés de la patria, por el interés de Chile, Piñera se vaya definitivamente. Juan Andrés Lagos, se ha señalado que se debe aplicar el mismo mecanismo o el mismo sistema electoral actual y que sirve para las elecciones de diputados para elegir a los asambleístas constituyentes. Pero bueno, también se ha señalado que en este caso y de esta forma, al parecer, los candidatos independientes no tendrían ciertas condiciones de participar, de ser elegidos. Es muy difícil que un independiente a partido político pueda ser elegido fuera de pacto. En términos generales se han señalado esas voces. Unidad para el Cambio, Yo Apruebo Chile Digno, han entregado el 100% de su tiempo en la franca electoral plebiscitaria, sí, a los movimientos sociales, el 100% de su tiempo a la gente. Usted ya no adelantaba algo, la Federación Regionalista Verde Social, el PRO, Partido Progresista, Partido Comunista, entre otros, por supuesto, están en este tema. Nos gustaría conocer el por qué se hace justamente esto. Bueno, ahí está también el Partido Igualdad, el Partido Pirata, el Partido Izquierda Libertaria, sí, ya hay una cantidad importante. Yeah. El Partido Humanista, que también va a tener su espacio específico, pero que también va en esta misma dirección. O sea, cada día que pasa, esta fuerza política, este sujeto político emergente, yo diría, se va incrementando. Este es un dato bien significativo. Yo para nada descarto que en el futuro esto incluso crezca más. Bueno, mire, esto lo hacemos porque tenemos una convicción política, no es solo para la galería. Y yo le tengo harto respeto a la galería, le quiero decir, mucho, mucho. Más todavía con todo lo que está pasando, porque la galería ha mostrado que tiene la tremenda fuerza ética, política y social para empujar con propuestas. Y la élite tan versátil que tenemos este país, simplemente yo creo que se nos quedó pasmada, en buena parte se nos quedó pasmada. Esa es la realidad. Y qué bueno que así sea, porque la soberanía del pueblo se abre paso muchas veces por caminos que algunos nunca quisieron que cursaran, como están cursando hoy día. Bueno, pero digo esto porque, mire, Sergio, aquí hay una clave en todo este proceso. Aquí se ha ido abriendo camino a un proceso constituyente que tenía bastantes cerrojos, y tiene todavía, ojo, por ejemplo, los dos tercios. Esto que usted mencionaba, los independientes. No, si aquí se ha ido logrando la paridad, eso tampoco estaba. Aquí se han ido logrando conquistas sobre la base de la presión de la lucha social, de la primera línea, de las primeras líneas que hay en todo Chile, porque no solamente aquí en la Plaza de la Dignidad, en la Plaza de la Revolución en Antofagasta, mi saludo. Me tocó ahí vivir algunos años en esta hermosa ciudad. Y de verdad que ahí hay una pelea tremenda, y Iquique, Arica, hasta, en fin, mire, yo le creo que no hay ninguna prácticamente comuna en Chile en donde no se estén produciendo movilizaciones y luchas sociales muy significativas. Pero ¿por qué digo que aquí hay una clave que es fundamental? Yo concuerdo con el análisis que ha hecho el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuando él plantea de que una centralidad de este proceso en el cual nosotros vamos a seguir abriéndole camino a una asamblea constituyente soberana de comienzo a fin. Y eso no es una forma. Mire, por algo no le pusieron asamblea constituyente, le pusieron convención constitucional, y por algo le pusieron al lado competir a la convención mixta, que eso ya yo creo que día que pasa cada vez más se está mostrando que hay sectores que lo que están buscando es que este añejo parlamento trate de estar metido en el cuento más adelante, porque eso es la convención mixta no es paridad. La convención mixta es que una parte sean parlamentarias y parlamentarios y otra parte sean electos por la ciudadanía, y eso es lo que va creciendo la mayoría de la ciudadanía, que no quiere eso, no está de acuerdo, no es democrático, no están las cosas para eso. ¿Por qué le planteo esto que ha señalado Lautaro Carmona? Porque creo que es clave que el resultado del plebiscito sea muy, muy, muy amplio a favor del apruebo y a favor de la convención constitucional, y marcando a fe. Aquí hay algunos que empiezan con que no, Bueno, pero si las peleas, ya está claro que aquí hay algunos que queremos dar las peleas y otros que no quieren dar las peleas, que se quieren poner de acuerdo con la derecha. Eso está claro. Y como si eso fuera confrontación antidemocrática, toda la democracia, los debates son así, son de mayoría y minoría. No le aceptemos más, así se partió esta transición, si no es menor. El chantaje puro, dice el imperialismo ya, para instalar a Pinochet como un actor que controló el poder militar durante toda la década de los 90. El mismo dictador que dio el golpe, y no era otro. O al caso, alguien cree que Pinochet cambió después de dictador a comandante y jefe. No, no. Entonces aquí no terminemos con esto, con estos jueguitos atávicos que aquí los que entonces queremos marcar a ustedes estamos poniendo, no estamos poniendo en riesgo nada, absolutamente nada, entre otras cosas porque el CERVEL ya dio un antecedente respecto de que aquí en Chile han habido elecciones anteriores en donde se ha marcado y donde se ha contabilizado el voto. Entonces hay alguna gente que por ahí anda diciendo, ah, pero es que la derecha nos va a objetar, y si la derecha va a objetar siempre todo lo que crea que es necesario estar abajo cuando no se trata de excepción. Entonces no le echen la culpa al marcar a ustedes, digan que no están de acuerdo con la Asamblea Constituyente, porque no puede ser que alguien a mí me diga que es lo mismo en forma y fondo una Asamblea Constituyente que una convención constitucional como la saque, como la quiere imponer la derecha y una parte de la desconcertación. No es lo mismo. Aquí hay un debate, una pelea que dar. Y esa pelea que dar la podemos dar en mejores condiciones si nosotros logramos un resultado mayoritario y muy mayoritario por la opción apruebo y la opción convención constitucional marcándose. Uh-huh. Porque así también esa convención constitucional la podemos transformar en los hechos, en una asamblea constituyente soberana de comienzo así. Y una de las cosas que tenemos que plantearnos cambiar, entre otras, porque los contenidos de la Constitución son el centro de esto, es el famoso texto que ya quedó demostrado, que lo decíamos en un programa de los últimos que hicimos juntos cuando se votó en el Senado el tema del agua. Pues. O sea, la derecha con menos votos logró imponer que el agua sigue siendo recurso de los grandes privados de este país. Así de simple. Eso fue producto de los 2/3. Para que la ciudadanía y nuestras auditoras y auditores entiendan que esto no es un capricho menor, que esto no es una cuestión secundaria. Los 2/3 pueden ser decisivos en la próxima convención constitucional. Uh-huh. Y eso lo tenemos que estar abajo. Juan Andrés Lagos, huelga general feminista este 8-9 de marzo. Pero también esto de alguna forma, Juan Andrés, está muy, muy ligado con un hecho de hace 15 años, en un día como hoy, 6 de marzo de 2005, fallece Gladys Marín, profesora, política, presidenta, secretaria general del Partido Comunista de Chile. Nos gustaría su reflexión a propósito de esta conmemoración a 15 años de la partida de Gladys. Bueno, la partida de una amiga, de una hermana, de una compañera. Quiero decir que a mí me emociona profundamente lo que las mayorías nacionales y lo que el pueblo chileno hoy día recoge como símbolos de su lucha, entre ellos el de Gladys, nuestra querida Gladys, entre ellos. Mire, yo ahora siento que logro comprender mejor algo que no era tan fácil de entender, porque las cosas de la profundidad, de la trascendencia de las que estamos hablando no son a veces tan fáciles de comprender, pero yo siento que ahora comprendo mucho mejor este multitudinario y popular homenaje a Gladys cuando se le lleva desde el ex Congreso hacia el cementerio general y pasa por el centro de Santiago, incluso por el monumento al presidente Salvador Allende. Es uno de los funerales más masivos que se ha producido en Chile, en el Chile contemporáneo. Yo ahora entiendo más, Sergio, todo eso. Creo que junto con Pedro de Nevel, junto con Allende, junto con Víctor Jara, con Gabriela Mistral, con Ana González, con Sola Sierra, y con una cantidad enorme de personas y de ideas colectivas que se han ido retomando. Mire, yo me permito con humildad sugerir que alguien todavía nos ha dado una vueltecita por ahí por la calle del GAM, que se ha transformado en un mural popular, pero de una riqueza estética, de una profundidad que hace bien al alma, al espíritu, pasar por ahí, quedarse un rato, mirar. Bueno, ahí está nuestra llave, pues ahí está el perro Matapaco, ahí hay una cantidad, mire, enorme de simbología de recoger legado. Yo creo que Gladys vuelve a vivir en las luchas del pueblo chileno en toda su magnitud, y rescato como legado vigente la luchadora, la que siempre puso como centralidad la lucha popular, inserta en esa lucha, Gladys, nunca fuera de esa lucha, inserta en esa lucha. Segundo, creo que su ideario fue preclaro: la batalla contra el capitalismo salvaje, contra el neoliberalismo, contra la depredación por un país que respetara el medio ambiente y lo resguardara. En eso fue muy precaria, una lucha tan tenaz, Sergio, para su tiempo, por levantar las grandes banderas de la igualdad, de la paridad de género, de la diversidad de género. Gladys fue una mujer preclara y en eso una avanzada, pero en toda la línea. Y por tanto estamos frente, yo creo, que a una mujer, a un ser humano que es súper importante. No sé si hemos hecho todos los esfuerzos. Es súper importante hacer los esfuerzos para recoger su legado de verdad en toda la dimensión que hay que hacerlo. Yo creo que el mejor reconocimiento a nuestra Gladys es una vez por todas convencernos de que ella es un patrimonio del pueblo chileno y de que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para generar todos los puentes, espacios que permitan que efectivamente esta Gladys que vive y que ahora que ha demostrado que vive en el corazón del pueblo chileno, nos siga ayudando a abrir este país a sus nuevos chilenos. Juan Andrés Lagos, acá, en Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Juan Andrés, por recibir este llamado. Vamos a estar pendientes ahí y, bueno, muchas gracias y que tenga una buena jornada. Hasta pronto. Gracias, Sergio. Hasta pronto. Gracias. Cerramos este capítulo, esta jornada de día viernes 6 de marzo de 2020. Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.